Esta construcción, señalada hoy como la Caballeriza, fue parte del núcleo fundacional de Barrio Observatorio, y quienes vivieron en este predio se cuentan entre los primeros habitantes de la zona. Cuando esta caballeriza se construyó, el paisaje era muy diferente. El lugar se llamaba Los Altos, era árido y lleno de profundas barrancas. Ubicado en altura, desde este terreno, se podía apreciar la ciudad y ver cómo dominaban el paisaje las cúpulas y torres de sus numerosas iglesias. La caballeriza es la construcción más antigua que se conserva en el predio, levantada a fines del siglo XIX. El resto de los edificios que la acompañaron, como la casa del director y la sede original del observatorio, fueron demolidos en el siglo XX debido a su precario estado. La caballeriza es la construcción más antigua que se conserva en el predio, levantada a fines del siglo XIX. El resto de los edificios que la acompañaron, como la casa del director y la sede original del observatorio, fueron demolidos en el siglo XX debido a su precario estado. Al lomo de su caballo, Benjamin Gould, el primer director de esta institución, recorría las barrancas buscando el lugar ideal para construir el observatorio astronómico. Tal como escribió en una carta dirigida a Sarmiento, fechada el 26 de febrero de 1871, Gould estaba agradecido por las bondades del animal que montaba, que había pertenecido al caudillo riojano Chacho Peñalosa. «La gente de Córdoba es muy bondadosa. Las cercanías son encantadoras. Tengo un caballo, anteriormente propiedad de su antiguo amigo el Chacho, y hago diariamente excursiones en alguna dirección, volviendo con grandes cantidades de botín floral». El Observatorio Nacional, inaugurado el 24 de octubre de 1871, tuvo una gran influencia a nivel local, al punto que Los Altos más tarde pasaron a llamarse Los Altos del Observatorio y posteriormente simplemente Barrio Observatorio.